octubre de 2009, en Atenas se vuelve a derramar la sangre de un anarquista. Dos tiros certeros y un policía acaban con la vida del joven Alexis. La respuesta en la calle. Comisarías atacadas, grupos de afinidad, acciones subversivas, manifestaciones, asambleas, ocupaciones, cócteles Molotov contra la policía, bancos quemados y tiendas saqueadas, contra información, fuego en las embajadas, la solidaridad por todo el planeta. Y solo es el principio, esto no tiene fin. Cualquier herramienta del Estado. Sus cuerpos yacen muertos, pero sus ideas vivas, y no descansaremos hasta conseguir hacerlas realidad.